los pueblos de la tierra que traigan mercancías o cualquier grano en día de sábado para vender, no lo tomaríamos de ellos. El pueblo hizo pacto de guardar el día de reposo. No fue imposición, fue decisión, un compromiso nacido del corazón. Hizo el pueblo de Nehemías, así también nosotros hoy guardaremos tu santo sábado como señal de nuestro amor. No lo tomaríamos en sábado. Así también nosotros hoy hacemos ese mismo pacto: no comprar, no vender en sábado, sino descansar en el Señor. El pueblo de Nehemías, así también nosotros hoy guardaremos tu santo sábado como señal de nuestro amor. Guardaremos tu sábado como señal de nuestro pacto.